10 horas 34 minutos y ya estamos en el estudio con las primeras invitadas del día. Saludamos a Marisa Breit y a Cata Gobel de la Junta de Riego de San Marcos Sierras. ¿Qué tal? Bienvenidas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bueno, ayer nos comunicamos para coordinar esta entrevista y nos contaban que se volvió a abrir la válvula del dique El Cajón, que era algo que no pasaba desde enero, y que eso va a haber modificado el esquema de riego que estaban teniendo en la actualidad. Nos pareció una buena noticia y queremos que nos cuenten un poco desde el principio, desde cero, qué significa esto. Bueno, nosotros tenemos en este cuidado que estamos haciendo del dique del Cajón, sabemos que el dique no se ha recuperado, las lluvias en la cuenca sobre el río Dolores no han sido lo suficientes para que se recupere, entonces seguimos con un sistema de cuidado del dique en el que hemos planificado los próximos riegos. La apertura del dique la hemos pensado a partir de este mes, de agosto. ¿Es algo que pide la Junta que se vuelva a abrir el dique? Nosotros siempre nos reunimos antes de empezar la temporada, digamos sería en abril, donde uh-huh. más o menos sabemos cuánta agua hay en el dique y planificamos junto con el APRI, hacemos una planificación sobre el año. Entonces, ahí estamos, charlamos, lo aprueban y bueno, y lo planificamos. Y sí, por lo general es en la época en la que terminan las lluvias, ¿no? Entonces claro. En abril nos sentamos con el APRI, vemos, digamos, cómo está el dique y cuántos riegos podemos pensar, digamos, para lo que sigue del año, ¿no? La decisión de cerrar la válvula en enero, ¿qué tiene que ver con una muy baja capacidad del dique que queda muy a pocos metros de la salida, digamos, ¿no? De la válvula de salida del dique. En realidad, ¿cómo se define cerrar la válvula del dique que le trae agua al pueblo de abajo, digamos? Lo que pasa es que tiene que ver también con la cantidad de agua que trae el Calabalumba. Como el Calabalumba está por fuera del dique El Cajón, la cantidad de agua que ha tenido, digamos, durante este año ha sido mucho mejor. De hecho, el agua que vemos ahora en el río es del Calabalumba. Y nos ha permitido también hacer algunos riegos. Hemos levantado poquita agua, pero hemos podido tener algunos riegos durante esta época. También hemos tenido lluvias de invierno inesperadas. Sí. Entonces, bueno, ha estado un poco más sencillo este año. O sea, la crisis hídrica se ha sentido mucho durante los años anteriores. Que no se haya recuperado el dique también sigue siendo, digamos, para nosotros un tema que, bueno, que nos moviliza a seguir trabajando. Bueno, y esto que contaba Cata, nos reunimos nosotros con el APRI en abril, cuando terminan las épocas de lluvias, y planificamos en base a la cantidad de agua que tiene el dique, cuántas aperturas puede haber. Okay. Hay una variable por ahí que es que siempre necesitamos agua en el río. Uh-huh. Uno, por todo el ecosistema, y lamentablemente va cada vez menos, ¿no? Pero bueno, tenemos que sostener un mínimo, y también porque las bombas del agua potable de la MUNI necesitan un nivel de agua. Un mínimo, claro. Un mínimo. Entonces, mientras ese mínimo nos da el Calabalumba, nosotros no solicitamos que abran las válvulas. Uh-huh. Es decir, estamos continuamente en contacto para hacer este finito equilibrio para intentar de cuidar al máximo el recurso, digamos, nuestro acopio, que sería el dique. Uh-huh. Entonces, como estamos muy en el límite, es tratar de que crezca. De hecho, va creciendo, pero de a metros, es una cosa de a centímetros, claro. Es tremendo. Es ínfimo. Es ínfimo. Pero bueno, tanto nublado, tanto lluvias hicieron que tampoco se evapore ni se pierda agua. Uh-huh. Estamos con el nivel que obtuvimos en abril y se está quedando estable. Sí, está en 25 metros la cota y se viene sosteniendo. Así que bueno, vamos a tener esta primera apertura. Vamos a ver, después vamos a evaluar. Tenemos 12 días de riego. En los 12 días hacemos que rieguen todas las bandas, todos los regantes. ¿Eso es desde hoy? Es desde hoy. Bien. Desde hoy. La apertura de válvula se hizo el sábado a la tarde. Claro. Demora 24 horas más o menos en llegar el agua, así que el domingo a la tarde ya vimos el aumento, como a las 5 de la tarde el domingo ya estaba con el aumento de agua el río. Y esta mañana temprano ya se levantó el agua y empezó a regar el alto, que Ajá. es por la calle San Martín hasta el fondo. empezó con el cronograma de riego. ¿Cómo se modifica el... O sea, ¿cómo venía siendo hasta el momento ese cronograma de riego y ahora cómo se modifica? Yo creo que lo que logramos nosotros es optimizarlo. Uh-huh. Y ya también los regantes van, creo que, acompañando y entendiendo el sistema, que son, nosotros hablamos de turnos siempre, uh-huh, y depende de, los turnos son de 40 minutos ahora. Antes eran de una hora, ahora son de 40 minutos. Cuando hay poco caudal, el turno varía, porque obviamente no se riega lo mismo. Claro. Y es decir, es un sistema que tiene una parte como estructurado y una es como flexible. Bien. Y como el agua, ¿no? Ahí está. Tal cual. Ahí estamos, sí, siempre. Y además en este riego se riega de día y de noche. Entonces, claro, en el horario en el que te toca, que a veces tenemos como mucho conflicto con el tema, bueno, al que le toca regar de noche. Pero bueno, también se ha ido entendiendo, porque ya nos tocó el año pasado, en toda la emergencia del año pasado, regar de noche, porque bueno, es el agua que hay, ¿no? Uh-huh. Y es la forma que tenemos también de cuidarla. Así que bueno, hemos tratado de optimizar también, tratando de enviar, por ejemplo, el agua a las represas durante la noche, digamos, como bueno, encontrar algunos lugares como un poco más estratégicos para tratar, digamos, de que el riego empiece, bueno, no tan de madrugada. ¿Qué pasa en nuestra cuenca? Porque las noticias que recibíamos era que el resto de los diques o el resto de las cuencas se habían recuperado muy bien con las lluvias del verano, pero la cuenca de la cuenca del río Dolores, digamos, que es la que trae agua a San Marcos Sierras, era una de las pocas que no se había recuperado. ¿Esto por qué es? Eso por la ubicación del dique. Uh-huh. Porque el dique tiene un solo río que lo alimenta. Para en general, por ejemplo, el de Cruz del Eje tiene tres, la mayoría tiene más de un río. Y el Calabalumba quedó afuera porque corrieron la ubicación del dique en su momento. Y entonces se alimenta por un solo río. Y este río, justamente el Dolores, que arranca desde la cumbre, uh-huh, con todo lo que se construyó fue disminuyendo y es ahora casi una sequía lo que entra. Entonces... ese es el problema. Claro, porque yo recuerdo que hace unos 10 años el río Dolores era un río acaudaloso que traía mucha agua. San Esteban, por ejemplo, claro, tenía como una pileta ahí, claro, divina. Bueno, eso es ahora un más chico que una sequía. Entonces eso hace que tarda mucho en llenarse y bueno, y encima si hay evaporación... o las situaciones climáticas, bueno, se transformó en un dique bastante crítico. Claro, que es un dique más bien para la actividad turística que para lo que sirve un dique de acumulación de agua, ¿no? En sí, Córdoba. Pero igualmente, digamos, nosotros estamos aguas abajo, sí, y dependemos de este dique. Entonces, uh-huh, para nosotros es una prioridad que se trabaje sobre el saneamiento de la cuenca. Nosotros, bueno, conformamos, la Junta de Riego forma parte de la Mesa del Agua, que se conformó hace muy poco acá en San Marcos, y una de las discusiones que llevamos al espacio es esa, tratar de trabajar sobre la cuenca para buscar, un ordenamiento territorial de la zona y el saneamiento de la cuenca. Cuando estuvo de visita la gente del INTI, que hicieron este relevamiento, uh-huh, nos contaban que, bueno, él trabaja sobre recuperaciones de cuencas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también nos pareció interesante como, bueno, si hay gente trabajando en esto, está bueno, digamos, que desde las distintas organizaciones, instituciones que formamos parte de la localidad, pechemos para que esto sea posible, ¿no? Así que, bueno, venimos como en ese diálogo, en esas discusiones ahí en el espacio de la mesa, buscando la posibilidad de que se haga un ordenamiento territorial de la cuenca. Desde el Ministerio de Ambiente de Córdoba, con Pablo Riveros, entiendo que venían laburando con todos los municipios que forman, que incluyen la cuenca del río Dolores, incluido San Marcos Sierras. Ahí se estaba planificando hacer los ordenamientos territoriales de cada zona, las líneas de ribera y demás. ¿Cómo viene avanzando eso? Que entiendo que eso solucionaría un poco la problemática del agua en la cuenca. Bueno, seguimos en diálogo, digamos, con el espacio de Pablo. Uh-huh. La idea es poder realizar el ordenamiento territorial para esta cuenca. ¿En los 6 municipios? Sí, bien. Sí, sí, porque se toman las biorregiones, uh-huh, por cuenca. Entonces sería, digamos, toda la cuenca del Dolores-San Marcos. Bien. Para todas las localidades. El tema es que se está priorizando en este momento desde la dirección el trabajo con todas las comunas y municipios que están al lado del lago San Roque, porque hay una sentencia en contra de la provincia y de los municipios que forman parte de las cuencas que llevan agua al San Roque, y tienen que sanear el lago. Entonces tienen un plazo de 8 años para hacerlo, entonces se está priorizando el ordenamiento territorial de toda esa zona. Con lo que, digamos, quedaron estas zonas para el año que viene posiblemente. Ok. ¿Cómo pero se encara? Bueno, sigue, digamos, seguimos ahí como todos pechando para que eso suceda. Sí. Igual yo creo que yo siempre, la complejidad que tiene todo esto, porque son tantos partes que, digamos, son necesarias reverlas, mirarlas, y nosotros tenemos el riego, es más local, ¿no es cierto? Pero nos fuimos viendo cómo se van sumando cuestiones y cómo todos tienen que aportar para que podamos tener este recurso mucho mejor, ¿no? Mejor calidad y mejor caudales, bueno, más cantidad. Y eso me parece que, digo, va a tardar lamentablemente un poquito, pero yo creo que mientras más organicemos, más hablemos del tema, más estemos pensando, porque hay un montón de organizaciones ahora acá en San Marcos que están tomando el tema del agua y lo están pensando, yo creo que vamos a ir como con mucho más propuestas por ahí en el momento donde se juntan todos los eslabones para trabajarlo. Sí, de hecho me parece que algo interesante que salió de la última mesa fue empezar a trabajar en ordenanzas locales, y surgieron 3 propuestas. Y nada, sentimos que hay como un montón de gente organizada trabajando en torno al agua, entonces como que bueno, es un espacio que también está bueno ahí acompañar. ¿Quiénes conforman esa mesa del agua además de la Junta de Riego? Está Vecinos Autoconvocados, uh-huh, el municipio con ambiente, está el APRI, uh-huh, está el INTI. Está el P+, el plan de monitoreos de aguas subterráneas, la asamblea de agua para la vida. Sí, y está guardaparque, Mauro, el guardaparques. Es bien amplio, digamos. Sí, se van ampliando. Está, y están bueno. La mesa de gestión. La mesa de gestión se sumó en la última mesa. Y hoy, esperemos que no olvidemos nadie. Se juntan. Y la profesora de Quilpo, porque también está muy interesante, se involucran pasantías de la escuela de Quilpo para hacer monitoreo de napas. Hay un proyecto de la Universidad de Córdoba que se llama Plan Mateo, que se viene implementando en otras localidades, y ese programa trabaja en el monitoreo de aguas. Venían trabajando con el tema de agua superficial, digamos, con agua de lluvia, y surgió la propuesta de hacer un monitoreo de aguas subterráneas y que lo pudieran hacer los chicos de la escuela. Uh-huh. La escuela Quilpo entendemos que está haciendo como un cambio de especialidad. Uh-huh. Entonces, bueno, están queriendo llevar, digamos, la especialidad para el tema de agua y ambiente. Bien, entonces, la mesa del agua se junta de vez en cuando. Una vez al mes, y están laburando en un plan de acción local más allá de este programa de la provincia, que puede demorarse un tiempo más. Sí, lo de la provincia sabemos que se va a demorar, y nosotros creemos que es importante trabajar localmente con el tema del agua. Así que tenemos una reunión la primera semana del mes, uh-huh, que era los primeros martes, pero ahora se cambió, posiblemente sea los primeros viernes de cada mes. Y para el tema puntual de las ordenanzas, estamos haciendo una reunión extra en el medio del mes, digamos. Sí, que estuvo muy lindo porque nos guió Patricia Ferreira, que tiene mucho conocimiento sobre el tema, ya que estuvo en el ordenamiento territorial de acá de San Marcos. Claro. Sí, está en el APRI ella. Sí, estuvo muy interesante también en la última reunión, porque bueno, mucha gente, bueno, algunos miembros de la asamblea, que bueno, que son gente histórica también acá del pueblo y que ha participado también de todo el proceso de ordenamiento territorial, contaba que era importante en este momento hacer como una evaluación ¿no? De qué fue el proceso de ordenamiento, cómo se llevó adelante y cómo no se llevaron muchas cosas adelante, qué pasó con eso, ¿no? Que siento que también era como interesante traerlo, porque estábamos avanzando también en propuestas concretas de ordenanzas. Nosotros puntualmente con las acequias nos interesa declararlas de interés público, uh-huh. Porque no hay una ordenanza. Todos nos decían, sí, ya existe una ordenanza, ya existe una... No existe la ordenanza. No. Hay una vieja ordenanza, la 271, que declara patrimonio histórico a un sector, que es la parte antigua, claro. Digamos que es la que bordea la atalaya, que es la prehispánica. Uh-huh. Entonces declara como ese sector, como parte arqueológica, pero nada más. O sea, el ordenamiento territorial que funcionaba en San Marcos no contemplaba las acequias, o al menos no estaban escritas. Como sistema, digamos. Claro. Como un lugar de regadío, ¿no? Claro. Como que incluya todo el sistema. Lo miró más por lo histórico. Entiendo. Y a nosotros lo que nos interesa también no solamente es declararlas, digamos, de valor histórico y cultural, sino también ambiental, porque creemos que las acequias son corredores de biodiversidad, uh-huh. Y que es importante trabajar también sobre eso. Nos ha pasado que hemos tenido un montón de denuncias de gente que construye sobre la acequia. El año pasado tuvimos unos que estaban haciendo un pozo sobre la acequia, entonces bueno, tuvimos que intervenir. Después hemos encontrado gente que construye y pasa cables eléctricos por la acequia. Un peligro. Entonces sí, cuestiones que bueno, sentimos que son muy importantes y que tienen que estar, y que además el municipio tiene que poder contar con alguna herramienta. La idea es poder contar con un mapa en el cual se pueda ver, digamos, con el catastro por dónde pasan las acequias, y que en el momento que llegue alguien a construir, el municipio pueda decir, bueno, mire, por acá pasa una acequia, claro. Tiene que tener estos recaudos, ¿no? Eso también nos parece importante porque, bueno, nos han pasado varias situaciones de ese tipo y es como, en algún lado tiene que estar, digamos, hay que poder visibilizar esto. ¿Y eso debería incluirlo el nuevo ordenamiento territorial de San Marcos? Mínimamente la próxima... estamos trabajando en una ordenanza concreta para las acequias, okay. Entonces mínimamente quisiéramos que esté plasmada en esa ordenanza. Vi que estaban haciendo limpiezas en algunas acequias, por sí. Ejemplo la de la Loma. ¿Cómo es ese laburo? Nosotros estamos siempre en contacto con el APRI, y bueno, el APRI cuando invirtió, por ejemplo, en el cruce del río, cuando hay cuestiones difíciles, interviene, pero además todos los años podemos acceder a la limpieza de los canales principales. Y también en compuertas. Así que este año se logró arreglar un montón de compuertas, todas las del sur, que a cada una le faltaba algo, uh-huh. Digamos, o el gusano o algo estaba roto, fueron un montón de compuertas. Y además están yendo por los canales a limpiar, y en eso estamos ahí. Organizando nosotros desde la junta, bueno, junto con todos los regantes, le damos como un pequeño almuerzo. Ajá. Y vamos supervisando, porque paso lo que están haciendo y se certifica a ellos. Bueno, está terciarizado, el APRI tiene terciarizado la limpieza. ¿Pero ese entonces, laburo lo hacen entre regantes y entre el APRI? No, el laburo de las acequias... primarias, los canales secundarios en realidad, porque el primario es el que va hasta el desarenador, digamos, el principal. Las tomas de agua, claro. Después vienen los secundarios, eso, y después vienen los ramales, lo tercero. Los ramales se hacen cargo los regantes. Ok. Y los secundarios tenemos una vez al año asegurada la limpieza por una cuadrilla. Entonces nosotros lo acompañamos para que hagan el trabajo también correctamente y avisar a los regantes, etcétera. Además, sí, sobre todo porque pasa por zona urbana, ¿no? Entonces de pronto están paleando en el patio de tu casa. Uh-huh. Entonces sí. Es como... Hay que al menos avisar, claro. Che, mirá que van a pasar por ahí. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil porque imagino. Muchas veces no son regantes. Claro. Entonces hay que ir casa por casa. Y uno de los grandes temas realmente que es complejo es la accesibilidad. Claro. Porque no se pueden recorrer aún en el riego a veces porque está cruzado con alambres, con rejas, con con un montón de cuestiones y no deja pasar y circular. Digamos, antiguamente siempre se podía pasar al lado del canal el llavero, sí, para que lo pueda limpiar. Ahora, no sé, tenés que saltear hasta tapias ahí. Es decir, está mucho más complicado. Claro. Y la ordenanza, seguramente uno de los temas de ver cómo facilitamos el acceso a la acequia. Pero también hubo muchos años donde no tuvieron ese mantenimiento las acequias, ¿no? Y se volvieron a hacer hace relativamente poco. Claro. Entonces me imagino que el laburo acumulado es mucho. Sí. Me imagino. Igualmente, bueno, venimos desde hace un par de años en este diálogo con el APRI, en el que nos ha facilitado la posibilidad de tener la limpieza todos los años. Creo que recién el año pasado nos dijeron que quedaba establecido, porque bueno, también son todas las negociaciones que vamos haciendo, claro, con el APRI, que no siempre son tan fáciles. No. Parece como que, ay, fuimos y le pedimos al APRI. Bueno, no fue tan así, digamos, es como hay que pecharlo bastante. Pero bueno, recién este año quedó establecido dentro del presupuesto del APRI la limpieza con las cuadrillas y el arreglo de compuertas. Bien. Digamos, como un ítem ahí con un presupuesto establecido exclusivamente para San Marcos, que eso no venía pasando. Y algo que también logramos después de mucha terquedad fue, bueno, nosotros en el momento que se conforma la Junta de Riego, la ley, digamos, que regula, digamos, los sistemas de riego, establece que una vez constituida la Junta, a los 6 meses se tiene que constituir en consorcio. Ajá. Y nosotros dijimos que no. Que era lo que antiguamente funcionaba en San Marcos, claro, ¿no? Un consorcio, claro, de riego. Un consorcio, sí, de riego. Que en realidad los consorcios de riego no funcionan en ninguno de los sistemas. Ajá. Y nos enteramos que no somos el único sistema pequeño. Y no funciona porque en realidad no cierran los números. Okay. Entonces, lo que tiene que hacer el consorcio es poner a los trabajadores en blanco y hacerse cargo, digamos, de todo el mantenimiento del sistema. Y de cobrar y de todo. Todo. Sí. Pero entonces, digamos, para que un consorcio pueda hacer eso, digamos, el turno de riego, la hora de riego, saldría un montón de plata que nadie lo puede pagar. Claro. Entonces es imposible, no cierran los números. Entonces hablamos con el APRI y dijimos, no lo vamos a hacer, no cierran los números, el APRI se tiene que hacer cargo. No, de ninguna manera. Bueno, estuvimos así durante 5 años peleando esta posición. Uh-huh. Y el año pasado nos dieron la razón. Y dijeron, está muy bien esta pelea que están dando. No, no dijeron así. No, claro. No lo dijeron así. De una así. Manera un poco es más... Es la forma en la que quisiéramos que conformaron un grupo en el que hay 20 sistemas de riegos menores, que son sistemas chicos como el nuestro, que también no les cierran los números. ¿Lugares como cuál, por ejemplo? Y es el noroeste cordobés. Noroeste cordobés. Claro. Y tenemos una situación muy particular, porque no son grandes productores. Yo creo que es muy interesante esto, que capaz, sí, digamos, Joaquín, con un politólogo que hizo, sí, la tesis. Estaba haciendo una pasantía. Estuvieron en una pasantía, están trabajando sobre este tema. Y me parece que es re interesante porque compartimos un montón de cuestiones, por ejemplo, con Quilino, con Pichana, con toda esta zona, ¿no? Claro. Que tenemos las mismas realidades. Entonces, que es totalmente diferente a otros lugares que tienen grandes productores y manejan otra escala. Uh-huh. Entonces, sí, nos sentimos como un logro de que empujamos esto, no sé, todavía no salió, pero están buscando la vuelta. Hubo una primera reunión en la que se planteó que el APRI iba a generar una resolución en la cual reconocía estos sistemas y que podían funcionar, por ejemplo, a través de una asociación civil o una cooperativa, digamos, como tener otros sistemas en los cuales poder recibir también recursos del Estado, ¿no? Pero para eso habría que modificar la ley provincial. Claro. Sí, pero no la van a modificar, van a generar una resolución específica. Ok, hay un gris ahí. Hay un gris. Claro. Hay un gris. Entiendo. Así que bueno, aprovechamos los grises. Bueno, un montón de laburo. Recordemos que el APRI es el ente provincial que se encarga de... Administración de recursos... Administración Provincial de Recursos Hídricos. Claro. Es el organismo que se encarga de todo lo que está relacionado con el agua. Incluso si yo en mi casa quiero hacer una perforación, tengo que ir al APRI, sí, a inscribirla. Sí. ¿Hay algún dato en San Marcos Sierras de, por ejemplo, cuántas perforaciones están inscritas en el APRI? De la totalidad. Mira, inscriptas hay pocas. Claro. Surgió en la mesa del agua este tema. El tema fundamental, sí, que vamos a encarar en la mesa del agua. Sí, es el tema. El tema. surgió, digamos, la necesidad de hacer un relevamiento de pozos y perforaciones para saber, digamos, bueno, cuánta agua se está sacando. Y un poco la discusión que se llevaba al espacio de la mesa es, bueno, ¿es posible hacer una regulación en torno a esto a nivel local? Porque si no, digamos, el municipio, por ejemplo, pasa desapercibido en esto y no se entera que hay una perforación en curso. Entonces, lo que se estaba viendo es la posibilidad de generar una ordenanza local que permita, o sea, que primero el municipio dé la viabilidad. Claro. Entonces, si está el permiso del municipio, recién el APRI podría venir, podría dar el permiso, digamos, y poder hacerla. Sí, un acuerdo. Tampoco en discusión eso, claro. Pero bueno, forma parte de lo que estamos trabajando. El APRI da la autorización, pero si no está en contacto con el municipio, no sabe lo que pasa en la zona. Entonces es este acuerdo entre y además las dos instituciones que está muy bueno. Claro, pero también o sea, vos si tenés la plata le pagás a un privado que venga y haga ese pozo y vos ni avisás a APRI ni avisás al municipio, digamos, se tendría que pensar eso, un... Bueno, en eso estamos, ¿no? Porque en realidad, a ver, ¿quiénes podrían ver? Por ejemplo, nosotros un vecino me habló, ¿viste? Hay una perforación y está permitido o no. Entonces el municipio de ambiente deberían ir y preguntar si tienen el permiso. Claro. El tema es si ese permiso, si está del APRI, tiene que estar también acordado con el municipio, porque hay que buscar un criterio por el cual se autoriza, para un poco tener en cuenta de que también es un recurso que se puede acabar. Uh-huh. Si todo el mundo pone perforación, claro, empieza a haber dificultad. Entonces, los vecinos serían uno de los que más pueden ayudar, pero para eso también no tiene que haber un teléfono descompuesto o mala. En eso estamos, ¿se entiende? Hacer sí, como sí. Una buena regulación para después comunicarlo a la comunidad, porque la verdad que los ojos van a ser los que viven acá, la comunidad. Sí, una cuestión que pensábamos desde la mesa es que sería importante hacer como una buena campaña de comunicación de cuán importante es el agua en esta zona. Uh-huh. Porque también mucha gente que viene a vivir a San Marcos viene de lugares en los que el agua abunda. Sí. Y no hay una conciencia real, digamos, de lo que significa vivir en un lugar como San Marcos, en el que el agua es escasa. Uh-huh. Entonces, me parece que es muy importante primero como generar esa conciencia de la escasez de agua y en torno a eso, bueno, generar, digamos, esta cuestión más social, digamos, de cuidado, ¿no? Bueno, nos cuidamos entre todos porque es la poca agua que hay. Entonces, si ves el movimiento de una máquina, no es que estás mandando al frente a tu vecino. Es que, bueno, está bueno que puedas hacer las cosas bien. Bien. Entonces, porque no solo depende, digamos, de vos, sino que depende de todos. Póngase la gorra, digamos. Entonces, es un poco eso, pero es un poco cuidarnos entre todos. Sí. Porque sí, está bueno. Si no, ¿de qué otra manera lo hacemos? Porque si no depende, no, porque el municipio no controla. Y vos decís, bueno, ¿qué capacidad de control tenés en un lugar que cada vez es más grande? De hecho, recién están intentando hacer un relevamiento de los picos de agua corriente que hay en las casas, que tampoco se sabe, imagínate, claro, de los privados con sus casas, ¿no? Es imposible, por eso también está bueno, digamos, que la gente que tiene su perforación o tiene su pozo, que sienta la necesidad de poder declararlo, de decir, che, bueno, sí, yo tengo una perforación y saco tanto, o somos, no sé, lo usamos de esta manera. Claro. ¿No? Que haya también una conciencia de parte de las personas en torno al uso del agua, ¿no? Creo que a nadie está pensando en limitar el agua para nadie, pero sí es importante, digamos, que podamos ver las próximas perforaciones que se hacen, de qué manera se hacen, en qué lugar se hacen, bueno, y tomar conciencia de eso, ¿no? Por último, ya las dejo, ya son las 11:05. Cuando fueron los incendios aquí en San Marcos, la Junta de Riego estaba haciendo un relevamiento de cisternas y de pozos y de piletas y de acopios en general. ¿Eso se avanzó? ¿Tienen un mapeo bastante amplio? Tenemos un mapeo de eso. Nosotros lo pusimos a disposición de bomberos cuando fue el momento del incendio. Lo que hay que hacer, digamos, con esos relevamientos es volver a contactarse en determinado momento del año, que eso no está establecido, con cada una de las personas que aportó, digamos, sus datos para ver en qué condiciones está ese acopio. Bien. Porque puede que en este momento no tenga agua. Claro. Entonces, como que eso, digamos, esa información está. Justo Obras Públicas también nos solicitó esa información, así que se la vamos a facilitar. Eso existe, está a disposición, y bueno, sí. Y si alguien acaba de hacer una cisterna en su casa y quiere sumarlo a ese relevamiento, ¿se puede? Que nos llame. Bien, ¿a dónde? Sí, no, estaría bueno que volvamos a por ahí hacer eso, ¿no? Volver a mandar un Google, esos Google Forms, donde, y decir, bueno, quien quisiera agregar el... Sí, bueno. Por ahí puede ser algo para coordinar también con Defensa Civil. En ese ese momento se hizo en el marco de Defensa Civil. Quizás se puede pensar desde ahí. Por último, ¿cuántos regantes hay en San Marcos hoy día? Y si se pueden sumar más ahora que se volvió a abrir el dique. Mira, hubo un par de bajas de regantes. Teníamos 206 regantes. Es muchísimo. Sí. Y actualmente activos de haber 200. Y bueno, no sé, esas bajas podemos mandar. Se pueden sumar. No, nosotros se nos produce una tensión porque el sistema está tan justito y tan finito que si se agrega mucho más se quiebra, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, dijimos no se agrega más nadie. Después fue distinto porque nosotros sabemos que llevar el agua a distintos lugares también hace que el ambiente cambie, ¿no? Claro. Entonces es una pena cuando hay agua, que este año hubo bastante agua por el Calabalumba, que no se beneficien también otros espacios, ¿no? Entonces abrimos algunos canales más, pero es una tensión, ¿no? Porque en donde te comprometes y no cumplís después, no podés cumplir después. Estamos ahí. Como realmente todavía sigue estando muy finito y no sé. Depende de las lluvias también, que se recupere en general todo el sistema, pero sí nos parece importante que se abran cuando hay agua, que sí pueda empezar a alimentar esas zonas, más que nada por la vegetación, inclusive autóctona de acá, ¿no? Claro que sí. ¿Y esto cómo funciona? ¿Con una cuota social? O sea, vos sos regante y empezás a abonar una vez al mes, ¿o cómo funciona? Tenemos una cuota mensual, que es una cuota de mantenimiento, que son 3.200 pesos por mes, y en el momento en que llega el riego, se paga el turno de riego. Que vale lo mismo. ¿Y qué es una vez al mes que te llega el riego a tu zona, digamos? Con suerte y viento a favor. Pero, o sea, en los momentos en los que tenemos agua, es cada 3 semanas. Ok. Y ahora, con este sistema en el que hay muy poca agua, estamos tratando de que, ahora que se vienen los días más cálidos, que al menos haya un riego una vez al mes. Entonces tendremos un riego ahora en agosto, el otro va a ser a fines de septiembre, principios de octubre, otro en noviembre y otro en diciembre. Y hemos dejado un riego extra para enero, porque nosotros el año pasado pensamos, bueno, enero ya llueve, digamos, no necesitamos tanta agua. No llovió en enero, fue muy crítico y tuvimos que hacer una apertura de válvula del dique en un riego que no estuvo previsto, pero bueno, que nos autorizaron porque se nos secaba el valle. Entonces hemos previsto para este año dejar un riego extra, que es el de enero, pensando, digamos, que si no hay lluvias, que esté esa agua disponible. Bien. Por último, con la apertura del dique que nos anunciaban, ¿vamos a ver más agua aquí en la pasarela río abajo? O por 13 días. ¿Por 13 días? Claro. ¿Y que se vuelve a cerrar después? Y se vuelve a cerrar. Ok. ¿Y eso se vuelve a abrir? Cada vez que ella dijo el riego, se vuelve a abrir. Y correrá el agua que lleva el Calabalumba. Ajá. Sí. Salvo que, digamos, el Calabalumba baje el caudal y haya muy poca agua, y ahí hay que hacer una apertura mínima para las bombas de agua potable de la MUNI. Wow, cuánto trabajo. Sí. Bueno, les agradecemos por haberse llegado a la radio, 40 minutos de entrevista, un montonazo. Yo la seguiría porque la verdad tengo muchas preguntas, pero bueno, podemos hacer más cotidianamente estos encuentros. Cualquier cosa que tengan para informar, sabe que cuentan con la radio para todo esto. Así que esperemos que llueva mucho en nuestra cuenca esta temporada, y la saludamos. Gracias por gracias, venir. Gracias a la radio por el espacio. Sí. Pasaba Marisa Breit y Cata Gobel de la Junta de Riego de San Marcos Sierras, porque alguien haga algo, que hasta las 12 te acompaña por la Radio Garabato.